¿Dónde está el mundo que dijimos nunca iba a acabar? ¿Dónde está el mundo que vivimos sin medir lo que era nuestra edad? Tu juventud me hizo soñar y en mis canas brilló el sol. Tu libertad vació en mí todo lo que un hombre quisiera sentir. Y hoy el cambio me impide resistir un amor contigo. Gracias por la tregua que le diste a mi existir. Gracias por la forma de hacerme ver que yo también sé de amor. Sin regresar, llevándose los hechos, dejando atrás mi realidad y haciendo del presente mil recuerdos que se crearon del futuro. Gracias por tu cuerpo, gracias por amarme así, gracias por tu vida que no viviré. Gracias por la tregua. Sé de amor.